Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko. En Irula Irratia 107.5, los martes de 10:30 a 11:30. Bueno, pues parece que ya ha llegado, ¿no? El buen tiempo, las cañejas, los paseitos al sol. Los primeros heladitos, aunque bueno, hoy se nos ha nublado un poco. Sí, hoy no cuenta. Pero el programa estaba preparado con antelación. Lo hicimos estos días de sol y calor. Pero bueno, nos hemos adelantado un poco a la llegada del verano. Pero ya no podíamos más. Hemos visto un rayo de sol y nos hemos lanzado ahí a por el verano. ¡Yeah! Y así que decidimos hacer este programa de una manera relajada y así caribeña o hawaiana, a escuchar canciones que nos recuerden al verano, a nosotras o a otros. Eso es, así que nada, esta noche tendremos con nosotras un montón de gente que nos va a ayudar a elegir la mejor música que sepa a veranito. Y nada, si os apetece, también podéis participar y llamarnos al programa al 94-421-7060. Aquí estaremos. 94-421-7060. Para escuchar todas vuestras propuestas de temazos veraniegos, que de esos que dan ganas de salir a la calle y decir... ¡Coño, que sí! Así que cualquier canción que hable del verano, que os recuerde al verano, que os acordéis porque un verano os marcó, pues es el momento de ponerla en común. Thank you. Bueno, pues tenemos nuestro primer testimonio de la noche y es nuestro compañero de radio, el desenterrador, que ha querido estar esta noche con nosotras para hacer su pequeña colaboración de su canción veraniega o que le recuerda al verano. Y nosotras aprovechamos para también felicitarle por sus 10 años de programazo. Así que, bueno, buenas noches, desenterrador. Hola, muy buenas noches, chicas. Muchas gracias por concederme el placer de hablar sobre mi canción del verano y de ser el primero en hacerlo. Y bueno, pues la verdad es... ¿Perdón? Nada, desentiérranos tu verano, digo. Hombre, justo son términos un poco contradictorios en nombre de mi programa y el verano. Pero bueno, es un término totalmente alejado de sus connotaciones góticas. Simplemente, pues os he elegido una canción de un grupo británico de Oxford, concretamente llamado Ride. La canción se llama Leave Them All Behind, dejadlos todos atrás, o dejad todo atrás. Y bueno, habla un poco sobre cómo las cosas son muy, muy, muy fáciles de aparecer y de desaparecer. Un poco como el verano, que empieza con ganas y siempre se difumina para que uno se da cuenta. Y la canción, en cierto modo, es que la escuché en momentos veraniegos muy importantes, como en un festival que algunas conoceréis quizás, llamado Primavera Sound. Ah, el Primavera Sound, claro. Pues a las 6 de la mañana, en un verano de estos de 37 grados, sonó esta canción y casi me vuelvo loco, y me pareció una canción nocturna, pero con calor, una canción para el verano. Y luego tiene su componente diurno, pues cuando la escuchas yendo en coche justo al anochecer, que me parece un momento mágico con sus distorsiones este que recuerdan ya la a las olas. ¿Este año ya la has escuchado? ¿Este año? ¿Este pues veranito? Dos o tres veces, sí. De hecho, la había escuchado hacía no mucho y por eso me acordé de ella y lo volví a escuchar cuando hablé de dedicar esta canción a vuestro programa y al verano. Muy bien. Y la verdad es que, bueno, espero que la disfrutéis. Pues y sí, muchísimas gracias. Y que os recuerde al verano tanto como a mí. Que nos vemos en Jaias de Irala, dile. Y nos vamos a ver en las calles de Irala, entonces. Y nos recuerdas, para que todos los que nos están escuchando, cuándo es tu programa, para que puedan sintonizarte también en Irola y Ratia. Por supuesto. Se agradece mucho estos detalles. Llevo ya, como bien habéis dicho, 10 años. Los cumpliré el 25 de octubre. Y es a las 8 de la tarde de los sábados. Prácticamente sin haber cambiado el horario desde que empecé. Muy bien. Pues ya sabéis, tenéis una cita ahí los sábados a las 8 de la tarde para escuchar buena música y mejores comentarios sobre ella. Así que bueno, os dejamos aquí con la recomendación del desenterrador. Este autobombo Irola. Sí, nos encantamos unos a los otros. Bueno, pues aquí la tenéis. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, buenas Adiós. Noches. Hasta luego. pues seguimos aquí en Yola de Ratia, en el Grito de Yoko. Esta noche hablando sobre el veranito y sobre las canciones que a la gente le recuerdan a estos días de playa, cañas en la calle y paseitos al sol. Así que bueno, tenemos, parece ser, una llamada espontánea que nos va a recomendar una canción de bueno, su lo verano. Que no, o lo que nos quiera recomendar, o lo que ¿no? Nos todavía recomendar, es totalmente abierta a cualquier posibilidad. Así que, hola, buenas noches. ¿Quién anda hola, ahí? Hola, buenas noches. Hola. Soy Sara, que llamo desde Granada. Joder. En Granada se escucha también Irola y Ratia, ¿eh? Claro, en Granada se escucha todo. Nuestras ondas llegan hasta el infinito. Todo bueno, claro. Bueno, pues muy bien. ¿Y qué nos quería recomendar esta noche? Pues yo os quería recomendar una canción de Desmond Dekker, que creo que es de las más conocidas que tiene, que se llama The Israelites. Y nada, este es un artista jamaicano, ¿no? Que ya murió además hace súper poquito. Uh-huh. Y es una canción que me gusta mucho, que me transmite así mucha, no sé, mucha alegría. Y además justamente, pues es... Bueno, cuento así como anécdota, sin eso más, es. ¿No? Pero... pero bueno, estamos así intentando organizar un grupo de música de chicas aquí en Granada. Qué y bien. Es la primera canción que hemos propuesto para empezar a ensayar. Entonces, bueno, pues tengo mucho cariño, así que... Bueno, pues cuando tengáis la versión vuestra, nos la mandáis también y la ponemos aquí en el Grito vale. De Yoko. Pues la comparación un poco odiosa, pero... Seguro que peor para él. Seguro. Pero bueno, así que nada, pues no muchas le gracias. El vacío. Bueno, pues muy bien, o sea que esta cancioncilla te inspira ahí el buen rollo del verano. Sí, me inspira muchas ganas de... Pero por Granada el verano comenzaría en febrero, ¿no? ¿O cuándo empezó? Tiempo, ya te digo. Empezó ya hace unos cuantos meses. Pero sí, además hace muchísimo calor ya. Sí, se está haciendo... Pues qué gustico, qué bien. Bueno, pues... Nos cogemos un poquito de calorcito de granaíno, israelí y yo no sé qué, para traernos aquí a Bilbao, que hace un poco menos de calor. Imagínate que hemos tenido hasta Galerna hoy. Sí. Vale, bueno, pues Sara, pues muchas gracias. Un beso muy fuerte. Vosotras, sí, un beso enorme y muchas gracias por el programa, que esto tiene mucho, mucho mérito. Bueno, y suerte en el grupillo, entonces. Muchas gracias. Vale, ya os voy contando. Un abrazo. Un abrazo, chao. So that every mouth can be fed. Game. llamada, ¿no? Sí. ¿Quién está ahí al otro lado de la línea? Hola, soy Basu. Hola. ¿Qué tal, Basu? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que no se diga. Por Bilbo. Bueno, bienvenida al grito de Yoko. A ver, ¿me oís? Sí, sí, te oímos perfectamente. ¿Tú nos oyes bien? Buenas noches. Vale. Sí, os oigo, os oigo. Bueno, pues vamos a haceros primero aquí saber quién es esta persona que nos llama, porque tiene algo además especial que contarnos, porque es una chica que está metida en el mundo del rap, ahí reivindicando el papel de las mujeres en este mundo a veces tan masculino. Así que antes de que nos recomiendes la canción, cuéntanos un poco a qué te dedicas en este aspecto. ¿En qué andas metida? Bueno, pues yo soy una de esas pocas mujeres que hay en el rap en Bilbao, por no decir casi la única, y bueno, pues estamos ahí un poco luchando, ¿no? Pues en eso, en que el papel de la mujer en el rap sea reconocido, y nada, estamos ahí en ello y bueno, pues poco a poco van saliendo cosillas y tal, y eso, dar un poco de empujón a las mujeres que quieren salir, ¿no? Y que pues por ciertas maneras así no se atreven, pues para darlas voz y voto y que cojan, suban al micrófono y se coman el escenario. Claro, así que andamos un poco en eso, ¿no? Apoyando ahí el rap femenino. Como te lo comes tú, porque aquí donde la escucháis es una cantante de rap. Bueno, bueno, bueno. Oye, que cualquier día... Que se puede. No solo comerse los escenarios, ¿no? Estás totalmente invitada si quieres echarte aquí... Unos cantes, unas risas. Hombre, yo me animo cuando queráis, ¿eh? Ya sabéis que por eso no hay ningún problema. El grito de Yoko totalmente abierto para que vengas cuando quieras. Tú ya sabes que estás de sobra invitada. Caerá. Sí. Caerá. Pues perfecto. Bueno, ¿y qué nos traes para esta sensación de verano que tenemos hoy? Bueno, pues he estado buscando un poco a ver si encontraba una canción así del verano que fuera de chicas, pero está como imposible. Y entonces, hablando con la gente que del rap y así, hay una canción que es súper súper famosa en el mundo del rap, ¿no? Por el rollo del verano y así. Uh-huh. Es de Solo lo Solo, que es un grupo de Barcelona que llevan toda la vida en el rap. Uh-huh. Y es la típica canción que se pone todos los veranitos, ¿no? El vacileo ese del buen rollo, la playita, todos esos temas. Y entonces, pues ese es el tema. Solo lo Solo, hace calor, pero se está guay, ¿no? El tema es que no hace calor. Pero... Qué mejor título, ¿eh? Qué bien. Claro. Hace calor, pero se está guay. Muy bien. O sea, que este sábado igual hay que escucharla, que os guste, ¿no? Sí. Claro. Pues espero nada. Que os guste y a la siguiente a ver si conseguimos una mujer que cante algo parecido. Bueno, o yo tú misma, ¿eh? Eso mismo te iba a decir. Me tendré que hacer el hit del verano. En Bilbao también hace calor, pero se está guay. De vez en cuando. Cuando no llueve. De vez en cuando. Bueno, pues te mandamos un beso muy grande y muchas gracias por participar en esta noche de recomendaciones veraniegas. Muy bien, un abrazo para todas y que suene ahí. A tope, bien. Dedicada a ti y a todas las mujeres luchadoras del rap. Eso así es. Que, bueno, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Este casco. Venga, Gabón. Hasta luego. Agur. Chao. Abre la puerta. Viente el airecito, anda. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Estilo Hawaii 5-0 y pico. Con la camisa flores de colores lo pinto. De lunes a domingo por la playa estoy dando pingos. Con la sonrisa morado de tinto. Cuida, nena, el chico de crema. Untame en tu cuerpo y el sol ya no te quema. En tu radio suena Solo lo Solo. Recuérdame que tengo que ir a verlos a próximo polo. Ven, ven, que te compro un polo. Sea rubia, sea morena, invito yo Manolo. Eso es todo lo que necesito. De la toalla al chiringuito. Y después un baño fresquito. Tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, tiburón 4, tiburón Juan, se lo come un rato. En moto acuática, pegándome unos wheelies. Chicas aplaudiendo, todas en bikini. No les pierdo la pista, pero la vista se me despista. Hostia, y me carga un surfista. quita, que voy pa' allá con mis turbochanclas. Que digo, no sé, me encanta tu tanga, gritas. ¿Cómo? Sí, es él. Se le flipa igual en Miami que en Castelldefels. Cuando tenga sed, vente pa' acá, coño. Lo mantengo fresco hasta el otoño. Dame. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. ¿Cómo está el agua? ¿Está guay? ¿No? Pues me fumo un mic, te puede dar un corte digestivo. Mójate las muñecas y la nuca antes de nadar conmigo. Mi rap submarino desplaza. Hay un bonito festival de churris en la terraza. Condiciono bazas, calor, sol, interior, exterior. Multiplica solo por dos, son el non plus ultramodo. Maromos en estéreo cromo, maromos que lo pueden todo. Tengo coco, chocolate y gambas. Es verano y soy un mago sin mangas. Llegan los reyes del insomnio, pantalón corto. Llámame después del verano si es que yo te importo. Otro verano, guiri, sin comerte un rosco. Está caro, es costo en agosto. Es lo que tiene el turismo. Mil duros el talego marras. No es una cuestión de altruismo. Niña, cuando el amor castiga, solo lo solo, pa' que te quite la fatiga. Voy playa arriba, playa abajo. Limpiar la arena de las pelotas cuesta mucho trabajo. Debe ser el bajo. Estoy a mil, huele aquí, sudor, sangría y Nivea Body Mil. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? En el grito de Yoko, un martes más de 10:30 a 11:30 en Irola Irratia, ondasazpi.bost. Y esta noche, joder, nos hemos puesto de un poco de veranito. Y aunque esta tarde haya echado unas gotas en este Bilbo nuestro, pues bueno, nos quedamos con el fin de tan bueno que hemos tenido y con todos los que sí, están sí, por que venir. Yo he mirado el tiempo y mejora, os lo prometemos, que esto ha sido solo el grito de hoy. Promis. Sí, hacemos también hoy de Mujeres del Tiempo y os prometemos que esto va a remontar como este fin de semana pasado. Así que nada. Que vaya fin de hemos tenido, con sí. La fiesta de no, vaya nivel de un fin de exitazo surrealista ha sido. Sí, sí. No sé cómo calificarlo. Para las que hayáis estado... A flor de piel los sentimientos tenemos, ¿no? Sí. Y para las que no hayáis estado, ahí tenéis las fotos que hablan por sí solas. Por sí solas, nada más que añadir. No, porque nada de lo que digamos creo que puede describirlo. Está a la altura, no. Que va, que va. Toda una experiencia. Y bueno, pues vamos a seguir un poco con recomendaciones que nos han mandado amigos. También hemos contactado con alguno de ellos por teléfono, pero también ha habido otros que nos han pasado unas líneas de una describiendo su canción del verano o por qué esa canción les recordaba al verano. ¿Y a quién tenemos ahora a continuación? Pues ahora tenemos a Charlie Brown, que es de un amigo de Radio Topo. Que... Vamos a explicar un poco qué Radio Topo para los que nos estén escuchando. Sí, pues Radio Topo es una radio libre de Zaragoza que ya lleva más de 25 años, con los que tuvimos la suerte de hablar en algún otro programa que para los que no lo hayáis escuchado está colgado también en nuestro blog y la verdad que se lo están currando y están dando mucha caña por allí. Radio Hermana ya casi. Así que nada, pues... Cuando le hemos preguntado a Carlos cuál era la canción que más le inspiraba a esos rayitos de sol que están por venir, nos recomendaba una canción de Semilla Negra de Radio Futura. Y él decía que, pues eso, se preguntaba que por qué le recordaba el verano y decía que le recordaba mucho a los días en el que su padre ponía el vinilo una y otra vez cuando vivían de pequeños cerca del mar. Y aunque claro, que nos decía, ¿no? Que para aquel entonces tenía pues en 8 o 9 años y que ni siquiera estaba seguro de si eso era verano o invierno, pero que esa era la idea que tenía en la cabeza y con el recuerdo con el que se ha quedado. Así que bueno, un temazo que guarda en el corazón y ese, con ese sabor afroespañol, como decía él, de Radio Futura. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Ahí va Radio Futura. Eso es. Escuchémoslo. Entregado al aire es para ti, fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer. En una tierra lejana, si me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos jugando al mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas y me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Que sabe a verano, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí que sí. Me es como para hacerse un CD, ¿no? Con todas las canciones que nos están recomendando esta noche. Pues sí. Nuestros. Por ponértelo un poco en el coche y bajar la ventanilla y sacar el pie. Sí. Si no conduces, claro, pero... Sí, lo del pie me suena un poco mal. Sí. Tened cuidado. Niños, no hagáis eso en vuestras casas. Así que nada, pues aquí seguimos en El Grito de Yoko escuchando canciones del verano, hits del verano. Muy bien. Y bueno, pues nuestro siguiente colaborador es un habitual ya casi en El Grito de Yoko, porque estuvo aquí cuando hicimos el especial de fanzines y también leímos un poema suyo en otro programa. Y una vez más colabora para traernos su canción particular del verano. Os leo que nos ha pasado unas líneas, os leo textualmente lo que nos ha dicho sobre esta canción para introducirla. Es Iñaki el de Cloth. Club Fanzine. Y bueno, os leo un poco lo que nos ha contado. Esta canción es la de aquel verano en Berlín, sin teléfono móvil, en pantalones cortos, encima de una longboard agarrado a una especie de parapente que me llevaba a buen ritmo por las pistas de aterrizaje del antiguo aeropuerto de Tempelhof. No sé qué dice la letra y tampoco me importa. Es mi breve banda sonora de esa sensación que ahora mismo no sé dónde andará. Sé que suena a anuncio de estrella, pero a mí me recuerda a Silvia y a Martín. Así que esta es su descripción de la canción del verano y esta es la canción que ahora mismo no... Sorpresa, sorpresa. Lifetime Collective, The Road Trip. Ahí tenemos a Mikel de Sobredosis echándonos una mano con los apuntes. Con una buena pronunciación. Con la pronunciación del inglés. Así que bueno. Os dejamos con este temazo que ha elegido Iñaki de Club Fanzine, que para las que no lo conozcáis es un fanzine que están moviendo por Bilbo y que podéis encontrar en un montón de sitios, que ahora mismo solo me viene a la cabeza la Anti. Y la casa de atrás también está ahí. Así que bueno, es un fanzine súper recomendable. Así que bueno. Os dejamos con su esta canción. Sensación de verano. I know I said it. Bueno, ahí está la canción de para escuchar en el aeropuerto de Tempelhof mientras paseamos con nuestro longboard. Bueno, gracias a Iñaki, que nos lo hemos dicho. Y seguimos un poco con las recomendaciones y ahora nosotras también queríamos participar en esta un poco noche distendida de canciones. Y dar nuestra aportación de nuestra canción del verano y ahora me toca a mí. Muy bien. Y ¿qué nos vas a traer? Pues, ay, estoy siendo entrevistada por el grito de Yoko, qué ilusión. Sí, sí, así es. Pues yo traigo una canción que no es que me recuerde al verano realmente, pero se llama Verano Fatal, de Nacho Vegas, y quería dedicársela a un amigo mío que se llama Francho Sarrablo, que es cantautor, y os recomiendo que lo podéis buscar en Spotify o en su página web o en un montón de sitios. ¿Cómo se llama? Francho Sarrablo. Y acaba de sacar hace unos meses disco, y así que os recomiendo que lo escuchéis porque merece realmente la pena. Así que esta canción se la dedico a él y espero que no tenga un verano fatal, que no lo tengamos nadie, pero bueno, por poner también un punto así de un poco llorica de Nacho Vegas, que estamos como con muy buen rollo todo el rato y ha habido veranos de todo, así que bueno, ahí va el Verano Fatal de Nacho Vegas con Cristina Rosenbing. Que lo disfrutéis, pues. Solitario, no me tengo que acercar. Tus ojos me encontraron en la última canción. No sé si era una promesa. Bueno, pues aquí seguimos en el grito de Yoko, escuchando canciones del verano. Y ahora parece que me toca a mí. Venga, Sara, ilústranos. Eso es. Pensaba que me ibas a hacer alguna pregunta. Venga, o algo. Sí. Bueno, Sara, ¿y cuál es la canción que nos recomiendas tú para el verano? Bueno, pues yo os voy a poner una canción de Patrice que me recuerda a un verano en Alemania, que estuve un mes en Colonia y en cuanto bajé del aeropuerto me encontré a varias chicas que me invitaron a ir con ellas a un festival, al Sunsplash de reggae que se hace en Colonia. Y la verdad que al principio me quedé como, joder, ¿qué pinto yo, no? Con cuatro chicas alemanas sin saber alemán y en un festival en donde no conozco a nadie. Pero bueno, allí me fui y tuve la suerte de ver a Patrice y de encontrarme a cuatro euskaldunes que se estaban bebiendo tan ricamente su calimocho debajo del sol y fue una gozada. Y la verdad es que ahora cada vez que escucho cualquier canción de este tío me viene a la cabeza esos momentos de, pues eso, de calimocho en mano y de buena música. Así que nada, espero que os guste. La canción que he elegido es la de Clouds y bueno, había un montón más, pero aquí lo tenéis. Muchas gracias, Sara. Last night when I went to bed, I wrote this letter in my head. I was too spaced out for you to reach me. I used to teach you, now you teach me. I never thought that you were gonna realize what you had inside. So now I'm well surprised. They say my head is in the clouds. They say my head is in the clouds. Cloud nine to be precise. You see the world is turning on. And some things are just the way they are. They are. The world is turning on. And some things are just the way they. Just the way they are. That come to my mind, the nicest melody that I can find. I write the greatest song that I can write to bring you back into my life. But then God had sent me to make you angry, to send you on your journey, cause there were things you had to learn. They say my head is in the clouds. They say my head is in the clouds. Cloud nine to be precise. You see, our world ain't in this world. No. See, our world ain't in this world. Cloud nine to be precise. You see, the world is turning on. And some things are just the way they are. They are. The world is turning on. And some things are just the way they. Just the way they are. Yeah. Bueno, espero que os haya gustado la canción. Muy bien, Sara. Muy buena recomendación de verano. Eso es. Bueno, pues vamos ya llegando a la recta final. Nos quedan un par de recomendaciones más. ¿Y uh-huh. quién tenemos ahora? Pues ahora tenemos otra recomendación que nos llega desde Granada, de parte de ¿qué Lucía? Sí. Dos de Granada esta noche. Sí, no sé, se han debido de unir los astros. Alinear, ¿no? O, bueno, sí. Vaya, tendré que repasarme aquel programa sí. de astronomía. Ya no sé si nos estará escuchando el astrónomo y ni los aficionados estos que nos podían dejar mal. Bueno, pues os ponemos una canción que nos recomienda Lucía y nos decía que esta era una canción que escuchaban en Aragüés. Aragüés es un pueblo pequeñito de Teruel, que eso, que la escuchaban todos los años en casa a todo volumen. Y para ella es eso, ¿no? Aragüés es verano y verano es la canción que va a sonar ahora. Se llama... inaugurado el verano con esta canción, como eso decía es. Lucía en su casa. Eso es, La Negra Tomasa, para todas las personas. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó milongo, esa negra linda, linda, que me echó milongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, esa negra linda, relinda, que me echó milongo y milongo. Esa negra linda, relinda, que me echó milongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda, relinda, que me echó milongo y milongo. Esa negra linda, linda, que me echó milongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero. Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Bueno, pues con este ritmo cubano hemos pasado hoy por un poco por todos los estilos y las maneras y nos quedamos al final siempre con la sensación esta de verano y vamos a ir con la última recomendación de la noche que nos la trae un amigo que se llama Antón. ¿Y qué es lo que nos ha recomendado esta noche? Bueno, pues nos ha recomendado un tema que la verdad soy incapaz de recordar todas las consonantes y todas las vocales como iban. No sé si el compañero de Sobredosis nos puede... Sí, estamos trabajando en ello. Bueno, pero lo gracioso de la recomendación es la explicación que daba, ¿no? Sí, es Finding Quiet. Sunday Shining. Eso es. Bueno, pues Sunday Shining, que no está nada mal. Y este decía que al escuchar la canción le entraban ganas de ir a la playa, ponerse en bolas, nadar entre las olas y comerse una sandía fría. Yo ¡jolín! Lo comparto todo absolutamente. Qué no bueno. Sé cómo será la canción. Nos podemos unir al plan, creo, sí, ¿eh? Yo creo que me da igual cómo sea la canción, que me apetece hacerlo. Que estamos contigo, Antón. Que nosotras también, nadar en bolas, ir a la playa, la cerveza, la sandía. Muy bien, pues allá vamos con esta cosa impronunciable. Que nos hemos imaginado todos nadando en la playa y comiendo sandía. Volvemos a la realidad. Y como no, con nuestra sección favorita del programa y la única, además, fija. Así que danos un grito, Miquel. Grítanos. Bueno, ahora que hemos hecho el grito, me he recordado a nuestra pobre Miren, que hoy no ha podido hacer los controles porque está un poco malita. Así que le mandamos un abrazo desde una distancia prudente y muchos ánimos. Pues sí, pobrecita, para que le vuelva la voz y las ganas. Así que este grito de la semana de hoy va un poco por actualidad, porque ¿qué nos pasa con la sucesión monárquica? Que el Rey de Reyes nos ha abdicado esta semana y parece que se aceleran todos los preparativos para nombrar al super sucesor, por la gracia divina de Dios, que será Felipe VI. Bueno, pues eso, desde el grito de Yoko nos sumamos a las protestas ciudadanas que se están sucediendo estos días en las plazas de todo el Estado, reivindicando el derecho a elegir la jefatura del Estado. Y no solo esto, que bueno, lo ha dejado muy claro Sara, sino que, por otro lado, nuestro grito va también para la censura que, respecto a este tema, ha sufrido la portada de la revista El Jueves, donde se hizo una portada primero sobre la abdicación del rey, en la que se veía al monarca poniendo una corona sucia, por no decir llena de mierda, a Felipe. Al parecer, esta portada con el monarca se imprimieron 60.000 ejemplares que no han llegado a ver la luz, y en su lugar El Jueves tuvo que sacar una portada dedicada a Pablo Iglesias. Y debido a este cambio, entre comillas, algunos de sus dibujantes históricos han abandonado la revista. Parece ser que la empresa editora de la revista, RBA, tenía la prohibición expresa de hablar en portada de la Casa Real, y algunos de los dibujantes no se han mostrado dispuestos a pasar por este arco. Pues eso, la censura, la falta de procesos democráticos de elección, nada, una mierda, el resto de la monarquía, y eso, nosotras nos decidimos por poner una vez más el grito y por lo menos quedarnos a gusto. Escuchamos ahora de fondo ya como despedida Summertime, que no podía ser de otra manera para acabar este programa sobre el verano. Así que bueno, hasta aquí el grito de Yoko de esta semana. Semana que nos la hemos tomado para relajarnos y celebrar este buen tiempo. Os recordamos que este fin de semana y el siguiente también son las fiestas del barrio de Irala, el barrio de nuestra Irola, así que allí estaremos, la radio en pleno y algunos incluso tocando un poquito, para ayudar a que estas fiestas sean todo un acontecimiento. Pues eso, os aconsejamos que le echéis un vistazo a la programación y animaros también a participar en cualquiera de las actividades. Y nada, poco más, muchas gracias como siempre por escucharos. Y aquí en directo y también a través de nuestro blog, que os recordamos es elgritodeyoko.wordpress.com, donde encontraréis este y todos nuestros programas. Nada más por esta noche. Agradecer a todos los que han participado esta noche, a todas las recomendaciones que nos han hecho. Y nada más, hasta la semana que viene. Que disfrutéis un montón de la semana, del fin de semana tan, tan multiactivo que nos viene. Y nada más. Y por supuesto, buen verano. Así que nada, un beso desde el grito de Yoko y ya está. Y olé. These mornings you're gonna rise up singing, yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by. como el grito de Yoko es en directo, pues acabamos de recibir una última petición a la que no podíamos negarnos. Miren, desde su agonía de garganta, nos ha pedido que pongamos también su canción y, por supuesto, la ponemos, La Plage de Crystal Fighters. Así que allá va, Miren, para ti. For you, Miren. ¡Ánimo! Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, down, down, my love is calling. Do you want to go? With mine. Come.